las de Lucen para Lauti. Pinto la locura, me voy para el baile de pirrevisura. Un copio en la charla y no nos cabe una. No te hagas el viola porque voy vas a cobrar. Pinto la locura, me voy para el baile de pirrevisura. Un copio en la charla y no nos cabe una. No te hagas el viola porque voy vas a cobrar. Vagabundo, tu novia se raleca de con el coco. Y a todo el lavado y haces el coco. Y no te hagas el piso ni el boleta porque vas a cobrar. Cerra el cable por el coco. Y das todo trabajo y das ese coco. Y no te hagas el piso tu bolita porque hoy vas a cobrar. Yeah.